¿En serio? Ah, hombre. Bueno, saludos para Wilfrido. A Wilfrido, gracias. Quiero escuchar a Bruno Mars. Muy bien, Wilfrido. Aquí está el Lactar of Heaven. De la mano de Steve Winwood. Sí. Higher Love. Sí, buen clásico para arrancar. Que ha tenido varias versiones, remixes, ha sido utilizada para muchas cosas y así iniciamos una nueva hora en Mañanas X. Gracias por esto. ¿Qué es esto, Dayan? Descubrí el perfil del que hace las... las tópticas borrachas, yo le digo. Sí, sí, sí. El mismo de Titanic. Claro. El mismo, no es. Tiene muchas, tiene Mario Bros. Tiene canciones de nuestra programación como Stereo Love. Tiene temas emblemáticos como el de la 20th Century Fox, ¿me has dicho? Tiene con qué y tiene buenas reproducciones. Sí, sí, sí, claro, sí. Tiene que tener buenos números. Se llama Kaijin, me imagino que se pronunciará. Su nombre asiático. Que siempre lo bendiga la vida con cosas buenas. Siempre me pregunté quién era y llegar después de tanto tiempo a él fue como amigo. Luz para tu corazón. Sí, no, no sé si tú te acuerdas de un video, en serio, de unas personas embriagadas que entraban a comprar trago a una tienda y se resbalaban y empezaba a sonar esta canción, pero es la de Titanic. Ajá, la Titanic es como la más famosa de él, además, porque ha servido para musicalizar esos momentos emblemáticos de redes. Bueno, entonces, nueva hora con nueva pregunta. Bien. Queríamos presentarle a Kanjin. Sí. Y es ya resumen de ahora aplicaciones. Perfecto. La aplicación que más usó este año, seguro en sus celulares, ustedes tienen la posibilidad de verlo en configuración. Sí. Ahí muestra cuánto tiempo se ha pasado conectado, ajá, tiempo en pantalla, y ahí da la opción de ver en qué se le ha ido el tiempo. Su vida, básicamente. Su vida, sí, realmente. Ok. Andrés. Yo creo que sin mirar puedo saber, si no tienen la posibilidad ni saben, pues ustedes también. Uno dice, bueno, pues WhatsApp definitivamente es una aplicación que uso, ¿sí?, a diario. Pero así tanto tiempo. Sí, yo trabajo mucho por ahí, ¿sabes? Okay, como es que estoy en constante conexión, constante comunicación a través de WhatsApp, entonces diría que